Lunes 6 de junio. La invitación del rey. Una cosa es tener un casamiento, otra cosa es que un rey tenga un casamiento. Y ser invitado a un casamiento celebrado por un rey para su propio hijo debió haber sido realmente un gran honor. Las imágenes de unas bodas aquí, específicamente del hijo, son una referencia obvia a la relación entre Jesús y su iglesia. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Apocalipsis capítulo 9. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23. Escucha Mateo capítulo 22, versículos 1 al 8. ¿Cuál es la relación de esta parte de la parábola con lo que vimos en el capítulo anterior? ¿Qué tema aparece aquí? Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Nota también que el rey hizo todos los preparativos. Arregló el casamiento, preparó la cena, hizo matar a los animales. De hecho, el mensaje era: todo está listo, vengan a las bodas. Al final, todo lo que la gente debía hacer era aceptar lo que se le ofrecía. Además, nota los factores que hicieron que la gente despreciara la invitación. Algunos no la tomaron en serio, no creyeron que era importante. Eso podría simbolizar a los que hoy no toman en serio las demandas de Dios, que por diversas razones no se abren a la verdad. Otros se fueron. Jesús dijo que el camino a la salvación es angosto. Mateo capítulo 7, verso 14. La gente encuentra toda suerte de excusas para evitar y rechazar la invitación. Para otros, el atractivo fueron sencillamente las cosas materiales. Y finalmente, mientras algunos simplemente ignoraron la invitación, otros hasta persiguieron a los que la daban. Cualquiera que haya sido la razón, todos quedaron fuera. Piensa además acerca de las palabras del rey que dijo que los que habían rechazado la invitación no eran dignos. ¿Cómo entendemos esto a la luz de la universalidad de todos los pecados humanos y su condición pecaminosa? ¿Hay alguno de nosotros que realmente sea digno de ser invitado a la fiesta del rey? Al final, ser digno, en el sentido bíblico, proviene de lo que Cristo hace por nosotros. Nuestra dignidad no está en nosotros, sino en lo que permitimos que Dios haga por nosotros y en nosotros. De las razones que dieron los que rechazaron la invitación, ¿cuál encuentras más difícil de manejar en tu propia vida? ¿Qué promesas puedes reclamar que te permitirán resistirla?